los colores a través de un pincel. Si yo mezclo blanco y negro, solo gris encontraré. El azul está en el cielo, amarillo en el sol, rojo como una frutilla o como un gran corazón. Este es el gris de los colores, si se animan a observar. Para la música, para la música. Ahora calladitos ponemos cara de monstruos y manos de arañas. Y hacemos muecas que asusten. Las chicas y los chicos tenemos derecho a recibir educación. Gratis y obligatoria. Se nos dará educación para nuestra cultura general. Una educación que nos permita desarrollar nuestras aptitudes. En condiciones de igualdad de oportunidades. Yo tengo una actitud. La de sacar la lengua y saltar al mismo tiempo. Y yo tengo la aptitud de cantar fuertísimo, que cuesta mucho. Yo tengo la aptitud de hacer enojar a mi papá. Tanto que se queda mudo y todo colorado. Y me dice que mejor me vaya a jugar. Porque si no, y así juego todo el día. Uy, eso sí que es una actitud. Y ahora a bailar. Verde es la esmeralda, el chocolate es marrón. La naranja es naranja, la cereza es bordo. Color blanco en las nubes, en la harina o el papel. Incolora es el agua, lo notas. Para la música, paren la música. Ahora quietitos, abrimos las piernas y los brazos y los hacemos girar en redondo, poniendo cara de rueda de carro. Los chicos y las chicas no debemos trabajar antes de una edad adecuada. No tenemos que dedicarnos a ocupaciones o empleos que nos perjudiquen. Que perjudiquen nuestra salud o educación. No tenemos que dedicarnos a cosas que impidan nuestro desarrollo. Cuando vamos a juntar cartón o cuando vamos a acompañar a la familia, que sea para protegernos. Para no quedarnos solos en casa. Ahora a bailar. Completando mi arco iris, terminando esta canción. Solo queda el violeta, ese lo buscarás vos. Este es el gris de los colores. Si se unirá.